cara. Ella me enamoró, che qué cosa rara. Ahora no hay nada que valga más la pena que verla salir de la bañadera. Pero frente a la ley, esa era tan pura. Tiene algún parecido con Olivia, pero como ella no hay ninguna tan tibia. Se las cuento. Nunca hubiera pensado que tía tan dura guardar en sus secretos tanta hermosura. Yo conocí a Cassandra aquella mañana. Yo conocí a Cassandra aquella mañana. A la impecable moral de tanta gente. Y ahora no hay nada que valga más la pena que verla salir de la bañadera.